Este testeo que fue organizado por la provincia, la diferencia que encontramos con el testeo hecho la semana pasada por la municipalidad es que abarcaron todo el barrio y el municipio había abarcado solo la mitad del barrio. Después, en cuanto a las maneras, las formas, los vecinos y las vecinas notaron lo mismo, o sea que no testearon a todos. Solamente preguntaron las personas que vivían y no es que hicieron salir a todos para testearlo y asegurar de que todo estuviese bien. Y también otra diferencia fue que esta vez encontraron a los casos sospechosos que encontraron, enseguida se les hizo el hisopado automáticamente. Pero más o menos fue bastante parecido, a no ser por esas diferencias.